Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Ya estamos en miércoles 23 de marzo de 2021. Bueno, iniciamos la jornada de hoy recomendándoles una vez más que nos cuidemos. La pandemia no ha terminado y eso exige de nosotros realmente una responsabilidad muy, muy seria, muy comprometida con nuestra salud y con la salud de los demás. El día de hoy, miércoles, ya estamos listos con chispas literarios. Pongan atención, ahí están, para escuchar lo que viene. A las 10 de la mañana estaré charlando con Osvaldo Mantilla, pues es un escritor tabacondeño, un gestor cultural, una persona integrada a la cultura desde siempre. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos sobre el grupo Retorno, un grupo literario que ciertamente sin pandemia y con ella pues han trabajado arduamente por la palabra, en la palabra, y nos habla de libros y logros. A las 10:30 estaré hablando igualmente con el doctor Jiménez. ¿Quién es el doctor Jiménez? Pues el doctor Jiménez es un neurólogo, un especialista que pues trata sobre todo problemas de índole de salud mental. Y él nos va a orientar, sobre todo ahora que estamos en esta pandemia, en este confinamiento, nos va a orientar un poquito de cómo realmente tener un poco el, ¿qué les diría yo?, la guía, la ayuda exactamente para poder tranquilizarnos un poquito. Muchas veces pensamos que hablar de salud mental es hablar de locura. No, no es así. Alrededor de la salud mental hay mucho, mucho que escuchar. Entonces le vamos a escuchar al doctor Jiménez en este sentido. Y a las 11 de la mañana, amigas, amigos, vamos a escuchar juntos lo mejor de la música latinoamericana aquí en La Rayuela. Nuestras invitaciones, nuestras recomendaciones culturales, nuestra música. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por ser parte de nuestra actividad. Buenos días, iniciamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. quien de buena materia trata, mucho pesar padece si su obra no está bien lograda. Escuchen, señores míos, las palabras de María, que su tiempo y su talento no desperdicia. Es necesario celebrar a quien goza de excelente reputación, pero cuando hay en un país un hombre o una mujer de gran renombre, aquellos que su virtud envidian, a menudo tejen sus rumores, intentando envilecer su justo mérito. Con este fin toman el papel del malicioso perro, cobarde y pérfido, que muerde a la gente a traición. No renunciaré entonces a mi proyecto, incluso si los burlones y los malicientes tienen la intención de atacarlo. Que toda esa gente hable mal, están en su derecho. Las historias que yo sé que son veraces, de las que los bretones han compuesto lais, las contaré con suma concisión. Terminado este preámbulo, según las normas de la usanza, procederé a contarles una aventura ocurrida en Bretaña la Menor, en tiempos de los antiguos. Con estas palabras empieza El Lai de Guillemard, el primer poema de la colección de 12 Lais de María de Francia, quien fue una poeta francesa del siglo XII, también considerada como la primera mujer poeta en la historia de la literatura francesa de la que se tiene noticia. Este extracto en particular es mi adaptación del original en francés antiguo, más bien una versión del francés antiguo que es el anglo-normando, corregida tomando en cuenta la traducción al francés moderno disponible en el excelente libro de Nathalie Coble y Mireille Segui, publicado en 2018 por la editorial Edition Honoré Champion. El libro se llama Les Bretons du XIIIe siècle, Marie de France et Contemporain. Y bien, como ya hemos revelado al principio, este primer episodio de Subrosa tratará precisamente de la vida de esta poeta muy importante. Empezaremos hablando sobre el contexto literario de su tiempo. También abordaremos el tema del género literario de los lais, que fueron muy populares a fines del siglo XII, en particular desde la tercera parte del siglo XII hasta más o menos la mitad del siglo XIII. Duró un poco menos de 100 años, pero a pesar de esto fue un género sumamente importante y hasta cierto punto influyente en la literatura vernacular de su tiempo y la venidera. Después conversaremos sobre la cuestión biográfica de María de Francia y también escucharemos uno de sus poemas, uno de sus lais más conocidos, cortos y bellos, Laustic o El Ruiseñor. Esto es Subrosa, divulgación literaria. Bienvenidos. Una aventura os voy a contar de la que los bretones hicieron un lai. Se llama El Ruiseñor, según me parece, y así le llaman en su tierra, es decir, rossignol en francés y nightingale en correcto inglés. En la región de Saint-Malo había una famosa ciudad. Vivían allí dos caballeros que tenían sendas casas fortificadas. Por la bondad de los dos nobles era famosa la ciudad. Uno se había casado con una mujer discreta, cortés y agradable. Se portaba muy bien según las costumbres y el uso. El otro era un joven muy conocido entre sus iguales, por su valentía y por su gran valor, y con gusto llevaba a cabo acciones dignas de honra. Participaba frecuentemente en torneos y era generoso y liberal con lo que tenía. Amaba a la mujer de su vecino. Tanto la requirió, tanto le suplicó, y ésta vio en él tanta virtud que acabó amándolo sobre todas las cosas, por el bien que oía de él y porque estaba siempre cerca de ella. Se amaron con discreción y se ocultaron y escondieron para no ser descubiertos, sorprendidos o vistos. Lo podían hacer sin dificultad, pues sus casas estaban cerca. Muy cerca estaban sus casas, sus torres y sus salas. No había entre ellas barrera ni cerca, más que un alto muro de piedra gris. Desde las habitaciones en las que dormía la dama, cuando se ponía a la ventana, podía hablar a su amigo que estaba a la otra parte, y él a ella, y cambiar regalos, y echarse prendas y lanzárselas. No había nada que les desagradara. Estaban los dos muy a gusto, aunque no podían estar juntos a su placer, pues la dama era estrechamente custodiada cuando aquel estaba en la región. Pero tenían al menos eso para ellos, fuera de noche o fuera de día, que podían estar hablando juntos. Nadie podía impedir que fueran a la ventana y se vieran desde allí. Mucho tiempo se han amado de esta forma, hasta que llegó la primavera, cuando los matorrales y los prados ya reverdecen y los jardines están en flor, cuando los pájaros con gran dulzura muestran su alegría sobre las flores, cuando quienes tienen amor a su gusto, no extraña que se entiendan. Os diré la verdad sobre el caballero. Se entregó con todas sus fuerzas y también la dama por su parte, tanto hablando como mirándose. Por la noche, cuando la luna lucía y su señor estaba acostado, se levantaba frecuentemente de su lado y se ponía el manto. Venía a estar a la ventana, por su amigo, pues sabía que haría lo mismo, y la mayor parte de la noche velaba. Tenían deleite al verse, pues no podían tener más. Tantas veces estuvo allí, tantas se levantó, que su señor se enfadó, y muchas veces le preguntó por qué se levantaba y a dónde iba. «Señor», le responde la dama, «no tiene en este mundo alegría quien no oye cantar al ruiseñor. Por eso voy a estar ahí. Por la noche lo oigo con tanta dulzura que resulta muy agradable. Tanto me deleito con él y tanto lo quiero que no puedo dormir con los ojos». Cuando el señor oye lo que dice, de rabia y de desprecio se ríe. Pensó una cosa: hará que el ruiseñor caiga en una trampa. No hubo criado en su casa que no preparara trampas, redes y lazos, y luego los colocaron todos en el jardín. No hubo avellano ni castaño en el que no pusieran lazo o liga, hasta que lo cogen y lo atrapan. Cuando tuvieron al ruiseñor, se lo entregaron vivo al señor. Este se puso muy contento al tenerlo. Va a las habitaciones de la dama. «Señora», pregunta, «¿dónde estáis? Venid a hablar con nos. He atrapado al ruiseñor por el que tanto habíais velado. A partir de ahora podéis dormir en paz. No os volverá a despertar nunca». Cuando la dama lo oye, se pone triste y muy afligida. Se lo pide a su señor, que lo ha matado por maldad. Le ha roto el cuello con las dos manos. Obró muy mal. Le arroja el cuerpo a la dama de tal forma que le mancha de sangre la camisa, un poco por encima del pecho. Luego sale de la habitación. La dama toma el pequeño cuerpo y llora amargamente, maldiciendo a quienes traicionaron al ruiseñor, a los que hicieron trampas y lazos, pues le han quitado una gran alegría. «¡Ay, desdichada!», dice, «en mala hora. Ya no podré levantarme más por la noche ni ir a estar a la ventana en la que veía a mi amigo. Una cosa sé en verdad: él pensará que lo abandono. Tengo que tomar una decisión. Le haré llegar el ruiseñor. Le contaré lo ocurrido». En un trozo de jamete bordado de oro y escrito por entero, envuelve al pajarillo. Llama a un criado suyo y le entrega el mensaje, enviándolo a su amigo. El criado ha llegado ante el caballero, lo saluda de parte de su dama y le cuenta todo el mensaje, presentándole el ruiseñor. Cuando le hubo contado y dicho todo, que el caballero ha escuchado bien, éste se entristece mucho por lo ocurrido. Pero no fue villano ni lento. Mandó hacer un cofrecillo en el que no había ni hierro ni acero, sino oro puro con buenas piedras, muy preciosas y muy caras. Colocó una tapa bien sujeta. Metió al ruiseñor dentro y después hizo sellar la caja. Siempre hace que la lleven con él. Este suceso fue contado. No pudo permanecer oculto mucho tiempo. Los bretones hicieron un lay. El ruiseñor se llama. ¿Quién fue María de Francia? No sería exagerado decir que su caso es similar al de Homero, de quien aún hoy se discute si fue un autor o si fueron varios, es decir, si existió en absoluto. De igual modo, como declaran Glenn Asperger y Keith Busby, traductores de María de Francia al inglés en la edición de Penguin Classics, la cuestión de la existencia de María de Francia está rodeada de un halo de misterio. La más confiable referencia a su existencia se encuentra precisamente en el prólogo a L'Aigle de Guillemard y también en el epílogo a Los Favius, que aparece en el mismo manuscrito, de hecho. Bien, el prólogo a L'Aigle de Guillemard es el L'Aigle con el que hemos empezado este episodio, cuando en el verso 3 escribe: «Escuchen, señores míos, las palabras de María». Pero bueno, como he dicho, el manuscrito Halley es el manuscrito que contiene la colección más completa de los L'Aigle de María de Francia, y este manuscrito se encuentra en la British Library. Se está de hecho dividido en dos partes. La primera contiene a estos 12 L'Aigle de María de Francia, y la segunda parte constituye una colección de fábulas. También es interesante mencionar que existe otro manuscrito que es bastante completo. Contiene 11 de los 12 poemas conocidos y es un manuscrito que se encuentra en Noruega. De hecho, está traducido al noruego desde el francés antiguo. Es interesante como hacer aquí una especie de digresión, porque en el siglo XII, cuando ocurre esta explosión literaria en lengua francesa, mucho de lo que se produjo en lo que ahora es Francia fue traducido a los distintos idiomas de Europa. Y en el caso de la corte de Noruega, parece que esta corte era especialmente afín a lo que se iba produciendo en Francia. Entonces hay más de una traducción de sus obras, pero también de otras obras francesas del mismo periodo. Y lo interesante de este manuscrito traducido al noruego de los L'Aigle de María de Francia es que es bastante fiel en la traducción al original. Esto es sumamente interesante porque tenemos que tomar en cuenta de que la idea de traducción en la Edad Media es distinta de la que nosotros tenemos actualmente. Y esto se debe a que probablemente muchos de nosotros, al considerar las traducciones que se hacían en la Edad Media, más bien las pensaríamos como plagios. Eran bastante libres y eran más como adaptaciones en varios casos. Pero bueno, esta traducción al noruego de los L'Aigle de María de Francia son bastante fieles a la fuente original que se tiene, que es la del manuscrito Halley. En todo caso, las referencias a la persona de María de Francia, son sumamente escasas. Tenemos las palabras que ocurren en el prólogo al Guillemard. También tenemos las que están en el epílogo a sus fábulas. Y es básicamente eso todo. Debido a esto, el misterio de su biografía ha ejercitado las mentes de incontables exégetas y académicos medievalistas. Análisis de estilo y de los manuscritos disponibles han hecho posible una cierta cantidad de hipótesis que compiten entre ellas acerca de su persona. Empecemos por las especulaciones más generales, que son a menudo las más seguras y las que gozan de mayor consenso. De esta manera, se nos dice que María de Francia fue, con toda seguridad, una mujer cuya lengua materna era el francés, o alguna variedad del francés antiguo. Hay que tomar en cuenta que entonces existía el francés no necesariamente como un idioma unificado, sino más bien como un espectro de lenguas afines. En su caso, su francés era el normando, el anglo-normando. En todo caso, se especula que ella fue una mujer de rango noble, altamente educada para los estándares de su tiempo, y por lo tanto posiblemente una abadesa o una mujer integrada dentro de los círculos monásticos. A esta conclusión se ha llegado debido a distintos motivos. Thank you. por un lado, si es que asumimos que los 12 lais que se encuentran en el manuscrito Harley, que hemos mencionado es la colección más completa de los lais de María de Francia, bueno, si asumimos que todos estos 12 poemas fueron escritos por un solo autor y que este autor es María de Francia, entonces se abren algunas avenidas para la especulación acerca de quién fue esta poeta, acerca de su trasfondo cultural e incluso social. En la introducción o prólogo que María de Francia escribe a esta colección de 12 lais, ella pondera que en un inicio deseaba traducir una obra del latín al romance. El romance era el término con el que se designaba el francés antiguo, así como romance era el término con el que se designaba el castellano antiguo. Entonces, ella habla sobre esta posibilidad que entretuvo en su mente y que después desechó en favor de escribir lais acerca de ciertas canciones bretonas que ella escuchó en su infancia. Y bueno, eso nos dice algo sumamente interesante, porque lo podemos comparar con el comienzo del lais de Laustic, que es el lais que vamos a escuchar más adelante. La autora en este lais nos dice que Laustic es un término bretón que en francés significa rosiñol y en correcto inglés nightingale. En español esto es ruiseñor. Estas pistas apuntan a que María de Francia era una mujer multilingüe, que sabía por lo menos francés antiguo, inglés, bretón y también por lo menos los rudimentos del latín. Una formación tan completa en aquellos tiempos nos indica que ella tuvo una formación probablemente en escuelas monacales. Recordemos que ni siquiera la nobleza a menudo sabía leer o escribir en ese entonces. Otra razón que nos lleva a suponer lo anterior tiene que ver con la manera en que sus lais se inscriben dentro del estilo de las obras literarias de tipo cortesano. Tanto su audiencia como los temas y los motivos abordados son característicos de la literatura de su tiempo, destinada a las cortes reales y señoriales. Pero de esto ya hablaremos más adelante. En cuanto a los detalles de su vida, las especulaciones académicas se vuelven menos seguras. Se presume que pudo ser una mujer francesa o de origen francés que vivió en la corte de Enrique II Plantagenet, en el tiempo en que los reyes de Inglaterra eran a la vez reyes de Inglaterra y vasallos del rey de Francia, debido a sus posesiones continentales. Esto ya tiene que ver con eventos que sucedieron en el siglo XI y antes, por ejemplo, cuando los normandos invaden el norte de Francia y se asientan en lo que ahora se llama Normandía, convirtiéndose en duques de esa región. Y después, cuando conquistan Inglaterra, se encuentran en esta posición bastante extraña en la que el duque de Normandía es a la vez duque y por lo tanto vasallo del rey de Francia, pero también rey de Inglaterra y por lo tanto es un igual al rey de Francia. Entonces es su igual pero al mismo tiempo su vasallo. Esto traería una serie de conflictos en el futuro. Y sí, más o menos ese es el contexto político en el que se manejaba María de Francia. Probablemente ella viajó por el reino de Francia e Inglaterra, así como por las tierras de Gales. Esto se supone de la manera en que varios nombres de localidades reales hacen su aparición en sus lais con cierta regularidad y con bastante precisión. Varios nombres se han barajado como posibles candidatos, como posibles candidatas históricas. La famosa María de Campaña, quien fue hija de Eleanor de Aquitania, fue alguna vez considerada como la más probable candidata, aunque recientes investigaciones han tendido a refutar tal propuesta. Otras candidatas van desde abadesas inglesas a nobles mujeres francesas. Pero en última instancia es imposible determinar quién fue con precisión María de Francia. todas estas distintas hipótesis acerca de la identidad de este misterioso personaje que es María de Francia son tan poco fundadas, así como son dudosas las condiciones de transmisión de sus manuscritos, que Burgess y Busby incluso han dicho que todo esto, y cito, incluso hace posible el punto de vista extremo de que el nombre de María fuese añadido por un escriba. Recordemos que el manuscrito Harley parece datar de entre 50 y 80 años luego de la composición de los Lives, y que por lo tanto nuestra autora bien pudo haber sido un hombre. Ahora, desde luego, esto no tiene que ser tomado como desde un punto de vista bastante estricto, pero es definitivamente ilustrativo del hecho de que no se sabe nada de este personaje. Bien pudo haber sido un hombre, bien pudo no serlo, pero la tradición recoge que fue una mujer y que se llamó María de Francia y que vivió en el siglo XII. Así que a falta de una mejor hipótesis, pues nos quedamos con esa. Hablemos ahora del contexto de su obra dentro del panorama literario vernacular de los siglos XII y XIII. Empecemos con el siglo XII, ya que este siglo fue especialmente importante dentro de la historia literaria e imaginativa europea, ya que en este tiempo ocurre una serie de desarrollos sumamente importantes e interesantes. Para empezar, a principios de siglo, en el sur de lo que ahora es Francia, en las cortes provenzales, surge una nueva forma de hacer literatura. Esto es la poesía provenzal, que termina siendo popularizada, interpretada y compuesta por los famosos trovadores. Esta era la primera vez en que toda una tradición literaria surge en lengua vulgar, en lengua vernacular. Como muchos ya lo sabrán, antes se solía escribir ciertos textos de distinta índole, filosóficos, literarios, etc. Pero esos textos estaban en latín, porque esta era la lengua culta heredada de los tiempos del Imperio Romano. Pero para el siglo XII, la mayor parte de las personas, inclusive aquellos que venían de estratos sociales elevados, como reyes y nobles, ya no hablaban latín, lo tenían que aprender como una segunda lengua. Más bien ellos hablaban las distintas variedades del latín vulgar que devinieron en los precursores de las lenguas romances actuales. Y bueno, fueron los poetas provenzales los que decidieron escribir, dar ese paso de escribir en su propia variedad de este latín vulgar en el provenzal. La literatura provenzal entonces no solamente fue una innovación importante en cuanto a la elevación de las lenguas vernáculas al estatus de lenguas literarias, sino que introdujo una nueva manera cultural, el amor cortés o fin amores. Uno de sus más excelentes ejecutadores fue Arnaud Daniel, inventor de la sextina y gran influencia sobre poetas como Dante Alighieri y Petrarca en la Edad Media, y en el siglo XX fue admirado especialmente por Ezra Pound. Es más, tanta es la admiración de Dante que decide incluirlo como un personaje dentro de la Divina Comedia. De esta manera, en el canto 26 del Purgatorio hace su aparición Arnaud Daniel, y lo curioso de este episodio es que aquí Dante decide romper esta unidad lingüística, ya que toda la Divina Comedia estaba escrita en italiano y con su ocasional verso en latín, pero bueno, decide romper esta unidad lingüística de italiano para incluir versos en occitano, en provenzal, que los pone en boca de Arnaud Daniel. Esto demuestra la admiración que tenía Dante por este poeta. Asimismo, en el siglo XII se da otro fenómeno importante, y es que se empieza a hacer traducciones a las lenguas vulgares, en este caso al francés antiguo, de textos originariamente escritos en latín, por ejemplo las Vidas de los Santos. E incluso se da el siguiente paso y se empieza a componer textos sobre las Vidas de los Santos originalmente en lengua vernacular. Hay innovaciones también en el campo de la teología, pensemos aquí en San Bernardo, también en la filosofía, por ejemplo, tenemos la obra de Abelardo, de Bernardo Silvestre y de Alain de Lille. Pero para regresar al tema del amor cortés y de la literatura provenzal, esta nueva manera de hacer literatura pasa al norte de Francia, y así de los troubadours llegamos a los trouvères. Ambos términos en español se traducirían como trovadores. Los troubadours eran los trovadores de del sur de Francia, mientras que los trouvères eran aquellos que operaban en el norte de Francia. También en el siglo XII, ya a finales de siglo, o más bien a partir de la segunda mitad del siglo, surge un escritor sumamente importante llamado Chrétien de Troyes, quien decide mezclar los temas celtas sobre las leyendas del rey Arturo con el elemento cortés de estos poemas de las cortes provenzales. Y así termina generando, popularizando un nuevo género literario, que es el romance. Recordemos que Chrétien de Troyes escribió, entre otras cosas, Le Règle Hyénite, Cligès, Lancelot, Yvan, Percival, y también una traducción de un episodio de Ovidio. Lo que aquí hace Chrétien de Troyes es construir una nueva mitología, digamos, sobre la base de los escritos de otros escritores contemporáneos a él. Por ejemplo, tenemos a Godofredo de Monmouth, quien habría escrito la historia de los reyes britanos, donde ya se empieza a hablar sobre las leyendas artúricas. Todavía de una manera un poco incipiante, pero está ahí. También Was escribe la vida de Bruto, que versa, entre otras cosas, sobre la leyenda del rey Arturo. Entonces, bueno, Chrétien de Troyes une esto con la tradición provenzal. Y bueno, trama así una nueva mitología que habrá de capturar la imaginación de las siguientes generaciones desde entonces. Es en este panorama donde se inscribe el surgimiento y declive de los lais. Los lais, entonces, son poemas líricos, narrativos, emparentados con el género de la canción, en este caso de la canción provenzal, debido a su brevedad. Muchos de los lais de María de Francia, por ejemplo, no van más allá de las 2 páginas. Los más largos llegan a cubrir unas 5, tal vez 6 páginas, y no más. Y bueno, también se emparentan con los romances, por ejemplo los de Chrétien de Troyes, debido a su carácter narrativo. Entonces es una mezcla de expresión lírica y de narración. Sumamente interesante todo esto. En cuanto a contenido, los lais poseen una mezcla de elementos folclóricos bretones, aunque esto no es tan necesario, sobre todo en los lais más tardíos. Aunque inclusive en esta colección de lais atribuidos a María de Francia, no todos sus lais abrevan de esta especie de fuente folclórica bretona. En todo caso, sus temas son los del amor cortés también, y en el caso de María de Francia vemos también una sutil exploración de la variedad que existe en el amor y también de sus peligros. Un motivo recurrente, por ejemplo, es el de la mal casada, la mal mariée, que es el tema que explora en particular este lai de El Ruiseñor, o el lai de Lustig en su idioma original. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted.

Lo que acabamos de escuchar es una adaptación musical de Lay de la Madre Selva, que es sumamente interesante porque en este Lay se trata de un episodio de la vida de Tristán e Iseo, que fue uno de los temas más populares en la Edad Media, junto con las obras de Chrétien de Troyes y el ciclo artúrico, que ambos están emparentados también. Din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din. Encontré el ruiseñor que cantaba sola rama din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din. ¡Oíd, buenas gentes! ¡Oíd la triste nueva! ¡Oíd, señores y damas! ¡Oíd, villanos y villanas! Y vosotros también oíd, mesócratas de la clase media. Clase media alta. Clase media baja. Clase media, media. Oíd la muy luctuosa nueva. Oíd cuanto aconteció al pajarico del amor. Quien no ha oído a Ruiseñor, quien no haya escuchado su canto, no sabe qué es belleza. Y cuando en la noche gime y suspira como surtidor de fontana cautivándose por las estrellas, oh, yo os digo que quien entonces lo oiga habrá de enfermar de amor incurable. Vengo de un largo viaje por Escocia y el país de Gales, por la península de Cornualles, por la isla de Irlanda, por la ínsula de Man y por la Bretaña de Francia, donde trovistas y juglares me enseñaron multitud de canciones y relatos. Mágicos unos, de guerra otros, de encantamientos y hechizos, de reyes cautivos, de cetrerías célebres, de festines famosos, de elixires de amor y de amores desdichados. Mas por encima de todos ellos sobresale el que aquí os he de narrar y que no es otro que el del Laustic. Laustic es voz bretona. En nuestra lengua significa ruiseñor. Ruiseñor en francés es Rui Monsieur, en inglés Rui Mister, Rui Herr en tedesco y Rui Signore en buen toscano. Por aquel entonces, en la ciudad de Gwynedd, en Bretaña, vivían dos nobles caballeros. El primero, que respondía por Agwin Gerran, está desposado a una hermosísima dama, esbelta como un cisne e instruida como un padre prior. Tañe el arpa como el mejor de los irlandeses y canta como sólo las sirenas saben cantar. El segundo caballero, llamado Kerval, es soltero. Kerval lleva el tren de vida de un acaudalado caballero, de un acaudaladísimo gentilhombre. Torneos, justas, festines, presentes, dádivas y limosnas repartidas con extraordinaria largueza. Las casas amuralladas, o casas fuertes, de ambos caballeros, distan muy poco la una de la otra. Tanto es así que sus respectivas torres, distantes apenas de 2 metros, se tocan casi. Quiso amor, amor que todo lo puede, que Kerval diese en amar a la dama, y que la dama, por deseo de Kerval, se inflamase, y ambos, el uno por el otro, ardían como teas. Dada la proximidad de las torres, podían los amantes comunicarse con facilidad. A la suya subía ella, a la suya subía él. Y así, platicando de amor, hacían por amarse. «¿Cuánto me huelga que en mí os holguéis, buen Kerval?», le decía ella a él. «Bella dama, que en mí os holguéis, me huelga tanto». Y entonces era él quien decía a ella. Llegó la primavera que desarruga el ceño a las montañas y da suelta en los predios a arroyos y regatos. La primavera que transforma el sayal de los campos pardos en rico tapiz de Flandes. Llegó primavera y trajo en el aire a maese ruiseñor que tanto y también canta. Quien no ha oído a ruiseñor, quien no haya escuchado su canto, no sabe qué es belleza. Y cuando en la noche gime y suspira, como en una almunia amiga, un surtidor privándose por las estrellas, oh, yo os digo que quien entonces lo oiga, habrá de enfermar del dardo de amor emponzoñado. Llegó la primavera, de torre a torre departen los enamorados. Canta el ruiseñor envolviendo el sibilante susurro de ella y de Kerbal. Bajo el cielo cuajado de estrellas, en la noche tibia, platican. En la noche desvelada, ella se levanta del lecho y se llega hasta la jimez de su torre. Y así una noche tras otra, y era el mes de abril, y era el mes de mayo. El caballero Aguin Gerrán comienza a recelar y a maliciarse que algo que mucho toca a su honra le está celando su mujer. ¿A qué vienen esos despertares intempestivos en la noche? Y esa permanencia inusitada en el balcón. Mujer. Ella, con astucia, porque es taimada, responde: de noche, en la noche tibia y estrellada, bajo el cielo cuajado de estrellas, es cuando mejor se oye a ruiseñor. Y quien no ha oído a ruiseñor, no oye maravilla. Aguin Gerrán finge darse por contento con su respuesta, pero dentro de sí urde gran felonía. ¡Ay, Aguin Gerrán! ¡Que Dios te confunda! Porque en tu voluntad está el infligir daño irreparable a los enamorados. Aguin Gerrán convoca a todos sus siervos. Les manda prender a Mestre Ruiseñor. La recompensa será grande. Ved allí qué agitación entre los villanos, cómo trepan a los árboles, cómo en cada rama colocan trampas, lazos, liga, pega. Tanto hicieron, en fin, que Maese Ruiseñor fue preso. Ya lo entregan al malvado Aguin Gerrán, quien lo considera torvo y sañudo. Entre sus dedazos velludos le aprieta hasta astillarle todos los huesecillos. Cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric. Y luego le retuerce el pescuezo. ¡Crac! Con la punta de su afiladísima daga le saja el pecho y le arranca el corazoncito. Ese corazoncito rojo, ese corazoncito tibio aún, como queriendo palpitar todavía. Ese corazón que es a la vez el suyo, el de Ruiseñor, pero también el de la dama y el buen Kerbal. Va Aguin Gerrán en busca de su mujer, la halla junto a una fuente fría, le arroja contra el pecho el corazoncito de Maese Ruiseñor. Nunca más volveréis a padecer en la noche de enojosos despertares. Quien os hurtaba el sueño, muerto fue por mis manos. Así lo atestigua el corazón que le he sacado. A partir de ahora, dormiréis y dejaréis dormir. Y el fementido cruelmente añade: tanto es mi amor por vos, señora, que siempre habré de atajar vuestros desvelos. La dama ha tomado en el cuenco de su mano el corazoncito de Maese Ruiseñor, rojo, minúsculo, tibio aún, como queriendo palpitar todavía ese corazón que es a la vez el suyo y el del buen Kerbal. Una mancha roja ensucia su pecho de cuando su innoble señor se lo arrojó. La dama llora desconsolada. Envuelve en un lienzo de magnífico brocado el corazoncito de Ruiseñor. Manda llamar a un fiel escudero, encomendándole que lo entregue al buen Kerbal. Este, desconsolado y como buen caballero cortés que es, manda forjar un cofrecillo no de acero, sino de oro puro, con incrustaciones de rubíes, de aguamarinas, de esmeraldas, forrado con el brocado. Deposita dentro el corazoncito de Maese Ruiseñor y manda sellar la cerradura. Desde entonces, esta reliquia lo acompaña por doquiera que vaya. Y esta fue la narración que a mí me contaron los juglares bretones y que se llama del laustic o ruiseñor, cuyo encendido canto se exalta en el día y llamea en la noche e interpreta el alma de los buenos enamorados. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores, que estar sin amores. Galana y donosa, bizarra y genetil, de vos nunca mi alma podrá separatir. Más vale sufrir hierro y prisiones que estar sin amores, que estar sin amores. Don desgradecido es dulce el morir, vivir en olvido aquel no es vivir. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores, que estar sin amores. Mis cuitas son llagas que ansían el fin, aina mi muerte por tanta sufrir. Antes padecer mortales rigores que estar sin amores, que estar sin amores. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores, que estar sin amores. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores, que estar sin amores. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden de seguirnos en Instagram, @subrosa. Para la siguiente semana tendremos una reseña de Sanguínea, la primera novela de Gabriela Ponce, publicada en 2019. Bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido Subrosa. Adiós.